lo que has de estar engañado, desengañarte es mejor. Has dicho que no me quieres porque soy de sangre baja. Has dicho que no me quieres porque soy de sangre baja. Si quieres querer a reyes, cuatro tiene la baraja. Si quieres querer a reyes, cuatro tiene la baraja. Jamás en mi camino.

Como un abismo Muerto en las ramas, amaneció.

comprendido, prenda de mi vida, que te he querido como no podré querer, como te quise a ti, dulce mujer. Jamás olvides que un día fuiste mía, que mucho te quería, que mucho te adoré, pero que el cruel destino nos separó, porque sabía que te amaba, que te di corazón y que mi pecho suspiraba al darte mi último adiós. Pero ya es tarde, porque ya me marcho lejos, muy lejos, donde ya no volveré, llorando mucho, quizá te olvidaré. Cruel destino nos separó, porque sabía que te amaba, que te di mi corazón y que mi pecho suspiraba al darte mi último adiós. Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, en lo mucho que sufro, pienses a solas. Si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre las olas. Cuando el sol con sus rayos por el oriente rasgue las blondas gasas de las neblinas y una oración murmuras por el ausente, deja que me la traigan las golondrinas. Pierda la tarde sus tristes galas y en ceniza se tornen las nubes rojas, mándame un beso ardiente sobre las alas de las brisas que juegan entre las hojas. Que ella, cuando la noche tienda su manto, yo que llevo en el alma sus muros

estoy lejos de ti, me encuentro con tu recuerdo. Cuando estoy lejos de ti, me encuentro con tu recuerdo. Tu recuerdo, tu recuerdo, tu recuerdo me tiene loco. Tu recuerdo, tu recuerdo, tu recuerdo me tiene loco. El recuerdo de tus ojos, el recuerdo de tu boca. El recuerdo de tus ojos, el recuerdo de tu boca. El recuerdo de tu mirada, el recuerdo de tu sonrisa. El recuerdo de tu mirada, el recuerdo de tu sonrisa. El recuerdo de tus besos me vuelven loco. El recuerdo de tus besos me vuelven loco. Por el sentimiento y encontré tu